Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy, muy buenos y húmedos y lluviosos días. Buenos días, Blanca, aquí en los controles, compañeras, compañeros, Delia, Fefe, allá en la torre de la antena. Buenos días, Luis, que está en el teléfono del otro lado. Y antes de comenzar nuestra charla, sí, necesitamos, quisiéramos comunicarles que ayer las compañeras del colectivo Our Voices, que ustedes recordarán, son el colectivo que en solidaridad con Gaza el 8 de marzo se manifestó con múltiples carteles, entre ellos un cartel importante que decía antisionistas siempre, antisemitas jamás, y con un cabezudo que representaba muy cercanamente al presidente Milei, personero de que se ha plantado como personero del sionismo en esta región. Bueno, las compañeras fueron llamadas por fiscalía, así que en su comunicado nos dicen: compañeras, compañeros, desde el colectivo Our Voices queremos comunicarles que a raíz de los hechos de público conocimiento luego de la marcha del 8 de marzo fueron citadas 5 compañeras para el día jueves, y anotemos la fecha, jueves 18 de abril a las 14 horas en la Fiscalía de Flagrancia de Cuarto Turno de Montevideo. En concordancia con lo ya expresado conjuntamente, acercamos esta información y compartimos que estaremos presentes junto a quienes se sientan convocadas y convocados a acompañar en esta instancia, reivindicando la consigna que une y fortalece: tocan a una, respondemos todas. Tocan a uno, respondemos todos. Así que bueno, ya quedamos informados, o suponíamos que iba a suceder y sucedió. No es la primera vez, no vamos a comentarlo ahora. El Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba ha sido firmante de cada una de las declaraciones y las cartas en solidaridad con estas compañeras, primero demonizadas en los medios por el Comité Central Israelita del Uruguay, por figuras y figuretes diversos de la política uruguaya. Y bueno, ahora nos toca acompañarlas el 18 a las 2 de la tarde en Fiscalía. Luis está por ahí. A ver si... Hola. Muy buenos días, Luis. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí en tu barrio? Buenos días, Silvia. Buenos días a todos los compañeros y a la población que nos escucha, ¿no? Sí, acá, bueno, está lloviznando a rato desde ayer. Un día medio gris, digamos, pero bueno, es fruto de la naturaleza, ¿no? Totalmente. Y entonces de la naturaleza vamos a hablar hoy, y de una naturaleza de la que a veces no hablamos mucho, que es estas aguas maravillosas que nos rodean y contienen nuestros territorios, Luis. Sí, justamente el día de hoy vamos a hablar un poco de la problemática que hay a nivel de otros países, inclusive con los parques eólicos, ¿no?, que se están instalando en la mar y, bueno, y perjudican el tránsito de marítimo e inclusive de la tarea de los pescadores, ¿no? Exacto. Y todo lo que es la instalación de parques eólicos, inclusive en tierra, ¿no?, en campos, ¿viste?, y como es, y inclusive en sierras, todo eso afectando a la panorámica y en algunos casos con ruido molesto, porque a veces lo instalan cerca de poblaciones. Se siente un ruido de fondo atrás de, no sé si es una grabación o algo. No, no es nuestro, pero estás saliendo bien, Luis, sale bien, limpia, bien, perfecta la voz. Bueno, perfecto. Y bueno, y seguro, por ejemplo, le llaman parques eólicos a tanto a los terrestres como a los marinos, ¿no? Porque hay en otros países, ya se están, vienen instalando, inclusive para acá, para Sudamérica, en Colombia y demás, parques eólicos en zonas marítimas. Y bueno, tenemos que estar alerta en ese sentido porque cualquier momento nos empiezan a instalar las multinacionales, porque la mayoría de estas inversiones vienen de extranjeros, ¿no? A lo efecto de que no nos invadan con esos molinos de viento, que son unos monstruos de cientos de metros de alto, y las palas, cada pala, en algunos casos los molinos grandes alcanzan 100 y pico metros cada pala. Ajá. Y abarcan hasta 200 metros de circunferencia, ¿no? Es todo un problema que la humanidad, inclusive nosotros, tenemos que estar alerta, porque si bien se le saca ¿cómo es?, rédito gratis al viento, son de bajo costo porque no se aprovecha la energía del viento, que es gratis. Claro. Y acá en Uruguay, vaya si tenemos viento acá en Uruguay, ¿no? Ah. Y bueno, y engañosamente se le llama parques eólicos, como a la fotovoltaica, se le llama granja fotovoltaica, cuando son instaladas de repente en terrenos que eran de producción para otra cosa, para ganado o para plantaciones de alimentos, demás. Entonces, seguro, para que sea atractiva para la gente en general, le llaman granjas fotovoltaica, e inclusive a los molinos, los parques eólicos, que de parque no tiene nada. Que de parque, siempre eligen esas palabras para lo que ya habla de la hipocresía y del espíritu de engañar a las poblaciones a través de unas denominaciones que refieren a las cuestiones naturales, ¿no es cierto?, o a las cuestiones que son benéficas, un parque, una granja. Luis, para todos estos proyectos de fabricación, de producción de hidrógeno verde, ¿viste? Entonces le pusieron hidrógeno verde. En realidad, todos los proyectos de fabricación, de producción de hidrógeno, a partir de la destrucción del agua dulce, llevan parques eólicos y granjas fotovoltaicas para la enorme cantidad, mega cantidad de energía que estos proyectos, que estas plantas industriales necesitan. Y vos te referís, claro, nosotros lo hemos estado viendo, quien sale de Montevideo ya empieza a cruzarse con instalaciones de molinos privados, que le venden, que producen su propia energía y se la venden a UTE, y después UTE algunas veces la exporta, o energía que se desperdicia. Todo esto es muy extraño. Y para donde vayas en el país, vas cada vez más encontrándolo. Antiguamente, el que vivía en zona rural tenía un molino, hasta lo construía la familia con algunos trabajadores más, ¿no es cierto? Molinos de viento, claro, no les ponían otro nombre, eran molinos de viento. Seguro, sí. Ahora, bueno, para que sea más atractivo para la gente, para que la gente no la rechace y que no se ponga a analizar mucho, porque uno habla de parque, bueno, se imagina un lugar con bosques y demás para disfrutar tanto la panorámica como para hidrogenar el aire y demás. Bueno, está, pero esto es totalmente diferente. Y seguro, cada vez tenemos más. Hoy en día tenemos arriba de 40 parques eólicos en el cual están instalados unos 700 molinos. Desparramados por todo el país. Y están proyectados, como tú decías, porque hay que ver para qué se genera energía, porque no es para la población, para que la población tenga una energía barata, ya que la población residencial paga más del doble de lo que paga una industria, una gran industria, por ese uso de energía, ¿no? Entonces, hemos ido a una energía más limpia y todo lo demás, y más barata, pero la población, nosotros los residenciales, somos los que pagamos, subvencionamos las grandes industrias, porque pagamos un costo enorme la energía que consumimos. Inclusive tú decías, sí, bueno, ahora actualmente hay un par de proyectos, hay un proyecto que piensa empezar a construirlo el año que viene, creo que es, el proyecto Los Teros, el cual van a instalar 50 aerogeneradores. Y van a instalar alrededor de 500.000 fotovoltaicas. Entonces, nosotros estamos diciendo, bueno, todo esto, inclusive en los proyectos presentados dicen que lo instalan a 11 kilómetros del proyecto Tambores. Ajá. Para generación de energía. Y bueno, está. Proyecto Tambor usará energía, pero después se la venden a UTE a un costo de entre 70 y 80 dólares, y nosotros pagamos 10 veces más de lo que paga UTE, ¿no? Claro. O sea que tiene una ganancia enorme. ¿Por qué? Porque nosotros subvencionamos las grandes industrias. Y cuando esos molinos generan energía, que generan las 24 horas, en la noche, como es sabido, hay menos consumo de energía. Y esa energía muchas veces es exportada, porque hasta antes de la sequía se estuvo exportando para Brasil y para Argentina. Ajá. A un promedio de 28 dólares. Entonces el Estado pagaba entre 70, 80 y 90 dólares el kilowatt hora, el megawatt, y lo vendía a 28 dólares. Entonces estaba perdiendo plata. Y esa plata que perdía usted la pagábamos nosotros, los más desprotegidos y los trabajadores la pagábamos, el pueblo general, jubilados y lo que sea, ¿no? Trabajadores, jubilados y algunos que no tenían trabajo también, porque estaban obligados a pagar. Ah. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanta energía? ¿Y para qué tanta, si hay momentos que no se utiliza? Entonces nosotros lo que tendríamos que estar alerta frente a esos mega emprendimientos, que para tomar conciencia de la gente y demás. Hay otro proyecto más también, ese proyecto que hablábamos, el proyecto de Los Teros, estaría ubicado en la frontera, ahí donde se unen Paysandú, Tacuarembó y Salto. Sí. Cerca de Tambores. Pero después hay otro proyecto, el Aguaí, que va a ser ubicado a orillas de Uruguay, Paysandú también. Ese está, tiene, es de Teima, un proyecto de la empresa de esa constructora Teima. La dueña de la construcción de carreteras y de calles en todo el país. Esa. Exactamente. Sí, Teima, sí, que bueno, y esa tiene proyectado, ya tiene presentado ante el Ministerio de Minería un proyecto de 250.000 a 270.000 paneles solares, ¿no?, para fotovoltaica. También pensando en los proyectos del famoso hidrógeno verde, este, ¿no?, que nos venden como verde cuando vienen a destruir todo el recurso, los recursos naturales, como es el agua, ¿no?, y los recursos. Como es el agua. Exactamente. Bueno, entonces nosotros decimos seguro, la generación de energía, los gobiernos, tanto este como el anterior, ¿no?, dicen de que vamos a una energía limpia, el cual una energía que se produce con cuestiones renovables como el viento y el sol, pero sin embargo se siguen pagando precios astronómicos para subvencionar la gran industria, el gran capital. Fíjense que nosotros, el país construyó la planta de ciclo combinado, una planta contaminante. Uh-huh. Cuando ya queríamos salir de los productos contaminantes, de las emisiones de gases, se produce una se, se, se instala una planta de ciclo combinado que funciona a gasol y a gas natural. Esa planta costó más de 800 millones de dólares al país. Uh-huh. Una planta contaminante porque usa energía que es contaminante para producir energía eléctrica, y además toma agua del río Santa Lucía, que es una reserva natural, porque hay que andar por ahí, que está, hay carteles por todos lados que dice reserva natural. Seguro. Y sin embargo, se toma agua del río de La Plata y se vuelve a verter con productos químicos como es el cloro, y a una temperatura muy, muy, pero muy superior a la que está el agua en la zona, ¿no? Y ahí está la planta, porque si estamos generando el 90 y pico% de energía de forma renovable, con tomamos el viento y el sol y demás, y la biomasa, ¿para qué gastaron más de 800 millones de dólares en una planta que está caduca hoy en día? Porque además ganos tenemos para funcionar esa planta. Exactamente, más o menos la misma plata que vamos a tener que pagar entre todos para que se construya, si no lo detenemos, tengamos esa esperanza, el proyecto de toma de agua en el río de la Plata, en Arasatí, el Neptuno Arasatí, para darnos agua salada al resto de nuestras vidas, 800 millones de dólares. Sí, pero es más, esa planta, en definitiva, si uno se pone a analizar un poquito con profundidad, se pone a escarbar, costó mucho más, porque también estaba enganchada esa planta ciclo combinado que funcionaba a gas y a gasoil con la planta regasificadora que se proyectaba hacer, que costó más de 200 millones de dólares, ¿no?, de pérdida. Ahí quedaron los pilares, ¿no?, y la metidos en el agua. Que cobran más de 8 o 9 millones de dólares, 10 millones de dólares para sacarlos, que hasta claro. Ahora están ahí, están obstruyendo la navegación, no podemos pescar en esa zona nosotros. Está cerca de la costa, bueno, y toda esa panorámica a través de la generación de energía se ve afectada por la población, porque ¿a quién le va a gustar? Como decían en algún momento, le dijeron a Daniel Martínez, de que uno sale para afuera a la costa y ve esos caños enterrados ahí. Lo mismo pasa con los molinos eólicos. Uno sale y ve por todos lados esos grandes gigantes en la costa, nosotros que estamos en el mar los vemos todo para allá, para Colonia Wilson, para allá para... para el lado de Colonia, para el lado de San José, todo eso está minado cerca de la costa de molinos eólicos. Y afecta, inclusive en algunos lugares, también se ve perjudicada la navegación aérea, porque, bueno, con todos esos molinos con luces rojas de noche, imagínense lo que son. Uh-huh. Todo va proyectado para favorecer las grandes empresas multinacionales, como la generación de hidrógeno verde y algunas otras que quisieron instalar en el país, como la mega minería y demás. Entonces nosotros decimos, ¿para qué tanta producción de energía ocupando tantos campos y demás? Para que se enriquezcan las multinacionales cada vez más y se lleven los capitales del país, porque en definitiva se llevan los capitales del país. Esos molinos tienen una vida útil de entre 20 y 25 años, ahora se está alargando un poco la parte de generación de energía de ellos, hasta unos 25 años. Y después tenemos todos esos molinos con aspas que van de los 20 metros hasta los 100 metros, en algunos países hasta 100 y pico metros, que no van a terminar de generalizarse eso, ¿no? Porque son mega generadores. Exactamente. Y la disposición final. ¿Cómo hacemos con la disposición final de esos aparatos que hay que cambiarle las aspas cada tantos años? Algunos no llegan a los 20 años para cambiarle las aspas, que son fabricadas con fibra de vidrio y demás, y son unos desechos gigantescos. Y no está hoy en día en el mundo prácticamente cómo se va a deshacer la humanidad de todos esos desechos, que cada 20 años o cada menos hay que cambiar las aspas, porque de repente el generador dura 20 años, 25 años, pero las aspas muchas veces duran mucho menos. Y son tres aspas por molino, imagínense, millones de molinos en el mundo generando residuos que la humanidad todavía no tiene bien claro cómo los va a reciclar o si los va a reciclar. Y después toda la contaminación. Y que no son reciclables. Seguro, no son reciclables. Y que no son reciclables. Exactamente. Inventar algo para estar con ellos. Y después, bueno, está... hay países como Chile, esperemos que acá no tenemos que estar alerta, hay países como Chile, yo viendo información, le colocan los molinos de viento a 100 metros de la casa, y es todo un problema de acústica, de sonido, porque eso genera un sonido permanente, las poblaciones locales dicen que es como tener un aeropuerto a las 24 horas con aviones sobrevolando, por el ruido que generan los generadores, ¿no? Imagínense, un montón de molinos cerca de las poblaciones. Después tienen durante el día, cuando no están durmiendo la gente, tienen la sombra intermitente, esa que le dicen que cada 3 segundos pasa una sombra, se apaga, es como si apagara la luz cada 3 segundos. Seguro. Entonces, por un lado se dice energía limpia, renovable y todo lo demás, pero por otro lado crea unos perjuicios a la población en todo sentido. Y cada vez más, ¿no? Las multinacionales, por ejemplo, en Alemania, que ya Alemania, la población no los quiere cerca. Entonces esas empresas empiezan a tratar de buscar rentabilidad en otros países, como en los países de nosotros, que están tienen ansias de inversiones, y bueno, y vienen a colocar esos proyectos en nuestro país, ¿no? Todos los países de Sudamérica. Chile tiene grandes problemas con esos aerogeneradores, la población y demás, toda la zona de Biobío y todo eso, tienen grandes problemas las poblaciones porque se los instalan a 100 metros. Y las poblaciones no pueden vivir, pierden lo que tenían antes, la tranquilidad, pierden todo con eso. Y seguro y lo que nos tenemos que plantear, mira, me dejaste pensando, porque cuando uno dice se pierde la tranquilidad, no es que pase una línea de ómnibus cada media hora frente a la puerta de tu casa. Cuando se pierde la tranquilidad, es lo que vos decís, el zumbido permanente, que no es un zumbido lejano, es un avión encima del hogar pasando continuamente, el parpadeo de la sombra intermitente cuando se mueven las aspas, todo eso genera, y ya está comprobado, está estudiado, solo que no está difundido lo que sucede y cómo sucede, provocando daño, problemas neurológicos y de visión de las personas que viven en ese entorno y que la sombra intermitente les pasa por encima sumada al ruido permanente. Eso provoca daño en el sistema nervioso, daño cerebral y además daño en la visión, porque los pobres ojos no saben qué hacer con eso. Entonces, estos son los costos, digamos, que nadie evalúa, ¿no es cierto? Seguro, sí. Y bueno, y sí, todo eso perjudica la salud, ¿no? Exacto. Y además de ocupar terrenos a veces en algunos lugares que, seguro, para el productor rural, para estancias que a veces están caducas, que no tienen mucha rentabilidad, entonces agarran y les alquilan para estos aerogeneradores porque les deja una rentabilidad alrededor de $5,000 anuales, ¿no? El media tarea campo. Sí. Un generador de eso ocupa una media tarea campo, más o menos, porque él gira de acuerdo al viento, entonces va ocupando el promedio que ocupa. Seguro. Y seguro. Para un productor le sirve, pero y es lo que los gobiernos incentivan. Pero para la población en general no tiene ningún tipo de beneficio, porque si pagara la energía más barata, inclusive, sería fenómeno. Y después las granjas fotovoltaicas, la cantidad también de campos que utilizan. Fíjense que ahí en el proyecto de los Teros tiene planteado ocupar unas 14.600 hectáreas. Es un disparate, una locura. Seguro, y todavía no están instalados, cuando se instalen. Sí, no. Es una locura. Es una locura. Los proyectos que están planteados para Paysandú, uno duda si quien diseñó esos proyectos, quienes diseñaron esos proyectos, no están transcurriendo un problema de salud mental importante, porque cuando lo mirás en detenimiento, es un disparate insostenible y Y para alimentar, y lo que vos decís, no es que la población alrededor va a tener una disponibilidad de energía que le permita, no sé, una mejor cría de aves, un mejor funcionamiento del tambo. No es para eso, no es para que la familia, en lugar de pagar un disparate de energía eléctrica en invierno, pueda abaratarlo. No es para llevar energía a las escuelas rurales inexistentes. Es para estos proyectos de plantas industriales de producción de hidrógeno a costa del agua que van a extraer del subsuelo. Están todos locos y no deberíamos permitir eso. Sí, sí, bueno, están nosotros que vayamos haciendo tomar conciencia a la gente, ¿no? Porque la verdad que esto es un disparate, como tú decís, miles y miles de hectáreas ocupando, y además de las miles de hectáreas que ocupan todas estas cosas, y que es a beneficio de las grandes multinacionales y gran capital, todo lo que se perjudica después está con los traslados de eso para la instalación, porque la verdad que la mano de obra que generan es muy reducida. Básicamente se en la instalación y después todo computarizado y cada tantos años algún mantenimiento. Algún mantenimiento. Son tecnologías que están diseñadas además para utilizar cada vez menos cantidad de mano de obra humana. Seguro. Y la intervención en los terrenos, ¿no? Porque está, para cada vez que van a instalar esos parques eólicos y después queda permanente, los caminos que hacen nuevos caminos, nueva carretera para llegar a los cerros allá arriba o para donde sea, en campos que no tenían caminos, bueno, hacen caminos internos para que vaya la maquinaria, ¿no? Y todos los obreros a instalar los molinos. Y después eso queda permanente porque, bueno, está, en algún momento van a tener que desarticularlo, desarmarlo, porque están caducos, a los 20 años, 25 años ya quedan caducos, y tienen que cambiar las aspas, que son gigantescas, y tienen que trasladarlas en camiones, y bueno, es toda una complicación para el tránsito y demás. O sea que genera, en definitiva, genera, gases de efecto invernadero, porque los camiones, la mayoría son todos a gasoil todavía. Exactamente, iban a seguir siéndolo. Y mucho de la producción y todo eso... Entonces, ¿y las carreteras qué hacen? Que muchas veces quedan caducas porque se usan cada tanto para algún vehículo que va a hacer mantenimiento. Yo estuve mirando las carreteras que hacen entre medio cerros y demás, que las abren en lugares agrestes. Entonces, toda una intervención al medio ambiente que no sé si es justificable masivamente para las megaindustrias, porque por algo no lo hacen en los países de ellos. No lo hacen en el país de ellos porque ¿cómo es? La población se pone de punta, ¿no? Y acá, bueno, todavía como estamos recién informándonos, ellos atacan de golpe. En poquitos años nos invadieron. Cuando queremos darnos cuenta, estamos invadidos con los molinos de viento y las granjas fotovoltaicas. Totalmente. Luis, este tema, estos temas... de las tecnologías que sirven a la gran industria extranjera que viene únicamente a ocupar nuestro territorio y a servirse de nuestros bienes o recursos, llamémosle H, de lo que nosotros tenemos, y que debe perdurar para siempre, porque no somos la última generación de uruguayos y uruguayas en el planeta, ¿no? Para adelante hay mucho futuro todavía. Todas estas empresas que hasta las salen a buscar para que vengan, y a la vez ellas andan buscando en dónde instalarse, y entre otras cosas, porque en donde estaban ya liquidaron todo. Y bueno, tenemos que estar conscientes de que eso existe, de que es perjudicial, de que no nos beneficia ni a nosotros ni al resto de la humanidad. Y tenemos que seguir, porque ya estoy viendo que nos vamos pasando de las 11, Luis. Entonces, este tema tenemos que seguirlo. Si no ocurrieran otras novedades de urgencia, y si te parece, para el domingo que viene seguimos metiéndole el diente. Sí, porque está toda la parte, como bien que lo tocamos por arriba, la parte económica, ¿no? Exactamente. Seguro, sí. Exactamente. Bueno, Luis, tocó empezar a despedirnos de nosotros dos y de nuestra audiencia y dar lugar al próximo programa. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos los compañeros, y bueno, iremos hincándole el diente a todas estas cosas que son propias de la actividad del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, ¿no? Cómo no, y que están en nuestro programa de Unidad Popular que se viene trabajando fuertemente. Un abrazo, Luis, saludos a la audiencia y bueno, quedamos para el próximo domingo.